besar tu boca, pues me provoca. Quiero eso y mucho más. No, no acepto excusa, ya no se usa. Linda chiquita, ¿dónde vas? Yo voy por tus besos, tus dulces besos, que siempre soñé para mí. No, no tengas miedo, soy muy sincero, te amo, quiero hacerte feliz. Stop it.